Are you ready? Las chicas en short, la bomba del barrio abierta y la mejor mega música. La mejor mega música. Este es el mega verano de la mega. Otra vez. Llegaste tarde, regresaste tarde. Un poquito. La mega mezcla con DJ Carlitos. Mega 97.9. Otra viento de cuero que se robe el show donde los paro. El motor potente que corra cuando yo quiero. 400 caballos de fuerza, yo ser su vaquero. Super pegada en TikTok. Dale en la mañana, oh, yeah. Y en la noche cuando salimos de party, de teteo con el ponche. Hasta las 15 hoy cargamos oro sólido. Si te pasas del liso, portada en el periódico. Por la mañana un remate bien exótico. Hoy quiero un caballito pa' montarlo en el hipódromo. Caballito, un caballito. A montarlo cuando quiero. Tu caballito, tu caballito, pa' que me monte cuando quiera. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok. Farina, con la única banda que toca. Hasta las 15, hasta las 15. Sigue el mambo. Let's go. Así. Dale mambo. De sajiete, una abusadora que tiene todo el paquete. Anda en tanguita roja y posee todo el billete. Desde que ella llegó, le dije María, vete. Un caballito, a montarlo cuando quiero. Tu caballito, porque me monte cuando quiera. Ok, ok, ok, ok, ok. Ok, ok. Ahora viene la okay, única okay. Artista que toca hasta las 15 de la mañana. Al señar. Paso el caballito, se fue al paso, al paso, al paso, al paso, al paso, al paso, al paso, al paso, al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, dándote alegría y buena música. La Mega Mezcla con DJ Calito. Por Mega 97.9. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Recuerda que cuando escuchas una canción del King de Reggaetón, Don Omar, solo tienes que hacer la llamada número 9 al 212-845-9790 para la oportunidad de ir a uno de los conciertos de Don Omar, que regresa con su Backstage Reggaeton Tour. 14 de septiembre, Prudential Center. 15 de septiembre, en el UBS Arena. También, los boletos a la venta en Ticketmaster.com. Así que si quieres ver a Don Omar cuando escuches una canción, solo tienes que ser la número 9 al 212-845-9790. Todo cortesía de la Mega Nilda. Tú sabes que Neymar no está jugando, pero está en todos los partidos. Y no sabes lo que hizo en California antes de llegar. Además, le preguntaron que cuál es el jugador más feo con el que ha jugado. Contestó, te voy a decir quién fue. ¿Quién será? No te pienso detener si te vas a marchar, si me vas a olvidar y empiezas otra vida sin mí. Si tú crees que es lo mejor alejarte de mí, anda, puedes volar. Yo te presto mis alas con las que un día yo volé en mi propia ilusión, en mis sueños de amor que me inventen la vida por ti. Y tan solo sabe Dios que nunca te hice mal. Mi pecado fue amar como lo hice contigo, que en otra historia toda viví. Pasó los días soñando, pensando, corazón, de este amor.

sin apellido. DJ Carlito. Por Mega 97.9. Otra noche, otra. Llamada número 9 al 212-845-9790. Se gana un par de boletos ahora mismo para ver el King de Reggaetón, Don Omar. Y es dos funciones en el área triestatal: 14 de septiembre, Prudential Center; 15 de septiembre, UBS Arena. La llamada número 9 se gana un par de boletitos ahora mismo, cortesía de la Mega. Saludito en especial para Irene Cruz, que se acaba de graduar de high school. Ahí, felicidades para todos los que se están graduando todavía. Congratulations to 2024, everyone in the class graduating. Linda. Hoy terminan las clases en la ciudad de Nueva York, así que, bueno, ya comienza el verano. El lunes Neymar no está jugando con la selección. Entonces Neymar iba para el partido, que era el partido de Brasil contra Costa Rica, y se para en un vendedor ambulante en una esquina a comprar camisas de estas falsas de Brasil. Le dice: oye, papi, dame una camiseta de Brasil, por favor. Parece que eran colombianos. Y cuando el hombre llega, lo ve, Neymar está grabando todo, le dice: Vinicio, ¿cómo tú estás? Lo confundí con otro regular. Y ahí le dice, rápido, papi, dame otra camiseta también, otra large. Le compró dos camisetas, le dio $100. Él fue el que puso el video. El video está viral y Vinicio realmente es la estrella en estos momentos de la Copa América, a pesar de que no hicieron gol Brasil. Pero es el futbolista que más dinero hace y que más vale. Pero también a Neymar le preguntaron que cuál es el futbolista más feo con el que él ha jugado. ¿Y quién dijo? ¿Quién? Vinicio Junior. Vámonos entonces a las carreteras. Nos vamos al Frederick Douglass Boulevard, calle 133, accidente, un carril está bloqueado, FDR dirección norte, calle 96 hasta la calle 2023, una hora de retrasos. Lincoln hacia New Jersey, todavía hay problemas desde la calle 35 y 36. Esta noche desde las 10 de la noche hay posibilidades de tormentas, vientos de hasta 60 millas por hora, granizo hasta las 5 de la mañana. Mañana caliente, pero no como hoy, está insoportable allá afuera en estos momentos. 87 y 67 el viernes, refresca aún más con 81 y 61. El fin de semana regresa la humedad, el calor, y también entonces regresan las tormentas. 4 de la tarde, mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. Tenemos boletos para el concierto de Marc Anthony, tenemos boletos para el Festival de la Independencia de Colombia. Yo soy Nil.